conmigo y no consigo coincidir una vez más contigo. Estar lejos de ti se me ha vuelto un castigo. Ay, lo niego, pero en secreto la envidio, porque ahora en la noche de frío vos sos abrigo. Siempre me pregunto por qué no se dio conmigo, si yo quería que mi futuro sea contigo. ¿Y ahora qué? Tan rápido me descartaste, aunque intentes, no vas a poder. Pero mi amor, todavía no te olvido. Ay, cómo duele saber que ya no estás.